de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 31 programa de Hoy Desde Aquí. Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas todas las que nos escucháis cada programa, y esperamos que este 31 programa, que lo hemos hecho con la mirada puesta a la naturaleza y a los seres vivos que nos acompañan en este planeta, os pueda aportar algo que con nuestro esfuerzo intentamos llevaros. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron... Desde hoy, desde aquí, estamos buscando empujar y animar a crear esa sociedad de hermanos y hermanas, y en este caso hemos ahondado un poco en esa sociedad también, el hombre sucedía, con la naturaleza que nos rodea y con los animales que nos acompañan día a día. Cortando tela pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que... Por eso, en este nuevo programa hemos entrevistado a Linda, una compañera de luchas que nos hablará de la permacultura. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Nuestra poesía en esta ocasión será musical, puesta por un cantante africano que dice que no cree nada ni espera nada de los políticos. Color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbono, mar? Si no controláis la lengua de la República Francesa, os recomiendo que busquéis la letra porque merece la pena. Una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos. Terminaremos con una entrevista a un par de compañeros, un compañero y una compañera, de una asociación de liberación animal, que nos hablarán de los muchos daños que nuestra forma de movernos, nuestra civilización occidental, generan a los animales que nos acompañan día a día y noche a noche. Y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer. Así que, como veis, el programa va a ser bastante ecológico, aunque las circunstancias no hayan sido dadas por este caluroso invierno que estamos viviendo. La vida nos ha llevado a estas entrevistas esta semana. Y quedaros hasta el final, porque os invitaremos a un acto que seguro os gustará poder asistir y participar. Venga, que empezamos. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. mi pura habilidad, me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Y de eso vamos a hablar hoy. No sabemos si el hombre es un creador, un destructor, si lo mejor que podemos hacer con la naturaleza que nos rodea es respetarla e intervenir lo menos posible. Y para eso hemos quedado con Linda. Buenas tardes, Linda. Hola, buenas tardes, Paco. Porque hemos quedado para hablar de un término que se llama permacultura. ¿Qué es la permacultura? Pues la respuesta no es fácil, porque la permacultura tiene un montón de capas de significado y el sitio donde empezó, pues fue en la mente de varias personas a la vez por el mundo en una época después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como estas personas estuvieron aislados, el señor Fukuoka en Japón, el señor Sepp Holzer en Austria, el señor Bill Mollison en Australia y varias otras personas por el mundo, pues no se comunicaron entre sí. No se conocían. Y la idea básica, las ideas básicas de la permacultura se empezaron a desarrollar a la vez, pero en lugares diferentes, sin comunicación entre las personas. A partir de la observación y la experiencia, determinadas personas en distintos extremos del planeta, con distintas climatologías, empezaron a tener las mismas visiones, las mismas, o por lo menos muy similares, las mismas perspectivas y las mismas observaciones y plantearse cuestiones similares. Exactamente. Y curiosamente esto ocurrió unos años después, muy poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó una época en que se empezaba a utilizar mucha química para lograr las necesidades básicas de las personas, ¿no? Aparte de que en esa época también se empezó a usar los combustibles fósiles a gran escala para la agricultura, para simplemente la mecanización del planeta es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. La mecanización agrícola del planeta. Exactamente. Entonces, todas las cuestiones, cada una de estas personas vino de un ambiente diferente, de una situación diferente, pero todos llegaron a la misma conclusión de que la naturaleza la estábamos maltratando. Y de distintas maneras, ¿no? Y entonces, pues todos empezaron ahí a investigar y a observar la naturaleza y a conocer un poco, no solamente las cosas materiales que vemos, o los elementos materiales que vemos en la naturaleza, sino los procesos de la naturaleza. Y en esa época aún no había, o sea, las ciencias naturales no estaban muy desarrollados, no había posibilidad de ver los microorganismos del suelo, por ejemplo, por un microscopio electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizaron su sentido y su forma de relacionarse con la naturaleza para llegar a ciertas conclusiones. Ahora, la palabra permacultura lo empezó a usar el señor Bill Mollison, que estaba enseñando en la Universidad de Hobart de Australia. Él era geólogo y biólogo y tenía varias especialidades que había integrado entre sí. Y junto con un alumno suyo, David Holmgren, escribieron los primeros libros sobre la permacultura. O sea, inventaron el nombre, que viene de permanente y agricultura, y terminó esa palabra contraída como permacultura a significar una forma de vida y una forma de pensar. en a fin de cuentas es un paradigma diferente de lo que se está que es el paradigma común que tenemos en esta parte de la historia. Entonces, eso que sería como esa palabra que vendría a ser como agricultura permanente, no se refiere solo al tema de la agricultura. Cuando pensamos en eso, no nos estamos refiriendo solo a de qué forma yo extraigo de la tierra zanahorias o produzco patatas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque una de las ideas básicas con las cuales empezaron todas estas personas era que estábamos maltratando la naturaleza porque estábamos haciendo un proceso de extraer, de explotar, y que la naturaleza estaba sufriendo por esto. De hecho, y que para tener una agricultura permanente teníamos que tratar la naturaleza de otra manera. De hecho, cuando se habla de un terreno en producción, se habla de una explotación agraria. Exactamente. Por eso he dicho una... proyecto lo de extraer la zanahoria. Esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque esta palabra dice exactamente lo que hacemos en la agricultura industrial. Y si además a mí, que me gusta la historia, me ha gustado algunas veces, si vemos en los sitios del planeta donde empezó la agricultura, las primeras zonas donde empezó la agricultura, hace varios miles de años, hoy son desiertos. Exactamente. Y eso es la prueba de que hemos explotado esos terrenos hasta el máximo y que los hemos matado, precisamente. Pues, bueno, nada, sigue. Entonces, pues, el señor Bill Morrison se plantea lo de la permacultura. Y... Exactamente. Entonces, pues, las ideas que juntaron estas dos personas y para ser la base de la permacultura, se dieron cuenta de que la naturaleza en muchos lugares estaba sufriendo y que ese sufrimiento no era una cuestión únicamente no era una problemática de la naturaleza por sí. Tenía que ver con la intervención humana en la naturaleza. Entonces, se dieron cuenta, y a través de sus propias experiencias personales también, Bill Mollison, por ejemplo, antes de hacer este trabajo, se había marchado de la universidad, se había ido al campo y había decidido que se iba a vivir al campo y no iba a volver a la ciudad. Y empezó sus observaciones de la naturaleza, cómo funcionaban los procesos naturales, ¿no? Y cuando volvió, empezó a enseñar. Y luego llegó este alumno que quiso hacer una tesis y entonces hicieron esto juntos. Y la idea básica es, si los humanos somos capaces de intervenir en la naturaleza para crear nuestros entornos humanos y destruir la naturaleza, también podemos tener la inteligencia de aprender y observar y aprender de la naturaleza de cómo funcionan los procesos naturales, que son siempre abundantes. Siempre van en la dirección de la abundancia, no de la escasez. Y tuvieron la inteligencia de observar que en los ecosistemas sanos, que estaban funcionando a tope en los bosques naturales y en los lugares donde la intervención humana había sido mínima o donde se había intervenido de una manera respetuosa, que esa abundancia daba lugar a que hubiera muchísima diversidad, biodiversidad, que todos los elementos de cualquier ecosistema estuvieran bien cuidados y que pudieran reproducirse todos y mantener una estabilidad en ese ecosistema. Entonces decidieron que si eso lo puede hacer la naturaleza, nosotros tenemos que aprender a intervenir de tal forma que facilitemos ese trabajo a la naturaleza. En los lugares donde está la naturaleza explotada, podemos hacer esos procesos, facilitar esos procesos para que la naturaleza pueda volver a sus procesos normales y producir abundancia para todos sus elementos, incluyendo los humanos. O sea, entonces, que no se trata de aquello que aparece en la Biblia de aquí tienes la tierra, aquí tienes los animales, domínalos y manda sobre ellos, sino observar cómo la naturaleza me puede proporcionar generosamente si mi actitud para con ella es de colaboración. Exactamente, en vez de dominación. Exactamente. Es que la permacultura, la base de la permacultura es una ética y una serie de principios que los cuales, si los seguimos, nos lleva a donde queremos ir, que están basadas en esta idea de que en la naturaleza, en la vida, en todos los sistemas vivos, la base de todo lo que ocurre es colaboración. La competición no existe en el sentido que tenemos en nuestras cabezas como humanos, ¿no? La vida en sí no es competitiva. Tiene un ciclo de vida y muerte, pero no es competitiva. Si está estable y está funcionando bien. Una vez que se rompe esa estabilidad, entonces puede haber situaciones que nos parecen a los humanos competitivos. Pero también a veces malinterpretamos estas situaciones, ¿no? Claro, la visión de la naturaleza darwinista, que es lo que se ha llamado, luego también se habla de sociedad darwinista, la lucha de las especies y todo eso, no se suele hablar mucho, pero tuvo un libro en contestación en su época que se llamaba de Kropotkin, no me acuerdo el nombre. El apoyo mutuo, claro. De Kropotkin, sí. Donde explicaba que las especies no están en competición, sino que sobreviven y evolucionan precisamente por el apoyo mutuo. Claro. Y es un libro científico, sí, que muchas veces hoy en día no se tiene en cuenta, porque como Kropotkin luego fue un anarquista muy famoso y no sé qué, se piensa que es un tema ideológico. Todo tiene algo de ideología en esta vida, pero se basaba en un... Kropotkin fue uno de los principales científicos de su época, sí, y se basaba en una observación científica, en un estudio científico, lo mismo que lo había visto Darwin. Entonces, sí, es interesante porque ahora mismo no me acuerdo del nombre de este señor, pero fue un científico contemporáneo de Darwin que llegó a la conclusión contraria. Completamente, que fue un señor que fue por muchos lados del mundo, estuvo estudiando la naturaleza y llegó a la misma conclusión, pero al revés. Y no le aceptaron en la sociedad británica claro, y todas estas cosas. Entonces, estos son gente que para su época eran avanzados para su época. Claro, ¿no? Hay que pensar, lo que pasa es que eso, y para eso recomendaría luego quizás, al final comentemos, hay un programa, se llama Linterna de Diógenes, que trabaja muy bien este tema, que habla Kropotkin y Darwin, porque precisamente explica donde Kropotkin hizo su apoyo mutuo precisamente en contestación a esa visión darwinista que defendía Darwin y que se la aprobó toda la cultura social británica poderosa, y que realimentaba el que los fuertes puedan mandar sobre los débiles. Entonces, por supuesto. Pero bueno, pues entonces, vale. Bueno, ya vamos situándonos de dónde surge la permacultura, vale. Y qué camino, llega un momento en el que estos personajes, Bill Morrison... Estos dos personajes se juntaron, publicaron la tesis de David Holmgren, que luego se publicó como un libro, empezaron a escribir más libros, y a partir de ahí cada uno de ellos fue un poco por un camino diferente, ¿no? Hicieron pues sus historias, uno y otro hicieron sus historias particulares, pero con esta idea de que esto era algo importante. Entonces, Mollison siguió escribiendo libros que hoy en día forman la base de un curso internacionalmente reconocido que se llama el curso de diseño de permacultura. Entonces está basado en un manual que escribió Bill Mollison. Y estos cursos ya han creado, de su forma de crear esto y su inteligencia a la hora de decir esto, de diseñar estos cursos y la formación, y también con lo que hizo con la palabra permacultura, porque lo hizo un copyright de la palabra para la escuela de gente que han hecho el curso de diseño de permacultura, que es un curso de 72 horas de estudio, teoría, y luego hay también la gente hace prácticas algunas veces después. Y entonces, bueno, realmente creó un movimiento internacional, porque para poder enseñar la permacultura y utilizarlo como medio de, o sea, de ganarse la vida, digamos, tú anuncias que vas a dar un curso de permacultura, o tú anuncias que tu granja es permacultura, tú tienes que haber hecho este curso, ¿no? Y en este, y bueno, por no dejar la otra parte, David Holmgren empezó también a escribir libros. Este señor era mucho más académico, mucho más intelectual. Bill Mollison fue académico también, pero tenía otra personalidad completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto empezó a crecer por el mundo. Esto empezó a principios de los años 70. Y entonces, hoy en día no hay ningún país en el mundo donde no hay personas que han hecho el curso de diseño de permacultura y están practicando y enseñando la permacultura. Entonces, bueno, pues todo esto empieza por una ética. Y la ética de la permacultura es muy interesante, porque se llegó a ello a través del estudio de civilizaciones indígenas de todo el mundo. Todas las civilizaciones que han durado un tiempo han tenido una ética. Entonces, bueno, este señor empezó a estudiar un montón de cosas, de civilizaciones, y condensaron todo lo importante de esas éticas en tres puntos válidos para nuestros días y nuestra situación de ahora, ¿no? Y son cuidar de la tierra, cuidar de las personas y devolver nuestros excedentes al cuidado del planeta y al cuidado de las personas. Entonces, las dos primeras éticas son bastante fáciles de entender. Sí, sí, sí. Cuidamos a la Tierra, a nuestro planeta, a todos los elementos de la Tierra, para que no los estemos destruyendo. Cuidamos a las personas igual. Entonces, significa que no explotamos, no contaminamos, todas estas cosas que a veces son normales en la vida hoy en día, pero que es lo primero que intentamos es no hacer, ¿no? Pero también tienen un elemento de positivismo, o sea, de decir, sí, vamos a dejar de hacer todo esto, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque no podemos quedarnos quietos. Somos parte de la biosfera. Hay una frase en la permacultura que dice: todos los elementos vivos son jardineros. Y esto quiere decir que cada elemento en el ecosistema está no solamente adaptándose a su entorno, sino también está creando el entorno que necesita para sobrevivir y para medrar y tener su abundancia. Entonces, cuando empezamos a ver las conexiones entre los elementos, de nuestros entornos humanos y empezamos a diseñar para que esos elementos tengan unas conexiones beneficiosas para todos, entonces podemos actuar bien con la naturaleza y encima cuidarnos a nosotros mismos. La tercera ética es muy interesante, porque la tercera ética dice devolver lo que sobra a el cuidado del planeta o al cuidado de las personas. Entonces, con esta parte de la ética estamos creando un ciclo cerrado. Nuestros excedentes no van a marcharse fuera de nuestro ecosistema, sino se van a quedar ahí y van a reinvertirse en a beneficio de nuestro ecosistema, el propio entorno, todo el propio entorno, incluso y el nuestro también. De las personas que estén alrededor tuyo. Claro. Entonces, esta ética está basada en una idea científica de que llamamos el efecto biológico. Sabemos que cuando los ecosistemas están bien y están estables, producen lo suficiente como para mantenerse y reproducirse a través del tiempo. Eso es, se llama la sostenibilidad. Sí. Tienen suficiente exceso como para cuidarse a sí mismos entre todos los elementos y reproducirse. Entonces, eso es lo que ese es el mínimo que tenemos ahí, ¿no? De sostenibilidad. Y también sabemos que cuando hay un desequilibrio en algún ecosistema, si faltan elementos o se ha sufrido un daño o una intervención humana que ha sido dañino para el mismo ecosistema, empieza a estar estresado y algunos de los elementos empiezan a producir semillas, por ejemplo, las plantas, o en el caso de los animales, reproducirse más rápidamente de lo normal. O sea que esta idea del efecto biológico es cuando los seres vivos están en una situación de máxima estrés, justo antes de terminar, sí. se reproducen, pero lo más, cuanto más mejor, porque su instinto básico es que no termine la especie. Fíjate que esto que estás diciendo, claro, yo también soy agricultor, entonces trasladando esto a la agricultura, donde uno ve que se le echan una cantidad de productos químicos, por ejemplo los frutales, ahora mismo yo estoy pensando en los olivos, que ahora está la gente con la campaña de aceituna, y ves olivos, justamente los míos, que llevan ya años en un proceso de equilibrio y tienen un nivel de producción razonable, pero se mantienen sanos, no le atacan enfermedades, etcétera, etcétera. Y literalmente los de mi vecino, que producen tres veces más, en teoría es porque le están echando abonos químicos que en teoría le hacen reproducirse tres veces más. Pero en el fondo es porque se le está forzando a la planta de tal forma que piensa que va a terminar, lo que tú dices, va a terminar palmando, y dice, tengo que reproducirme muchísimo, echar muchísima aceituna para que alguna caiga, alguna dé fruto y surjan olivos. Exactamente. Y esto también... Luego esa aceituna para recogerla tú. Pero, claro, pero estás forzando a la planta, está totalmente asfixiada en una producción. Primero porque esa planta está recibiendo un elemento que no es natural y que ese elemento químico, el fertilizante, está destruyendo las redes naturales que hay en el suelo de los cuales vive el árbol. Entonces eso ya es un estrés. Ahora, imagínate que esta idea se aplica a las personas y a la población mundial. ¿Dónde está creciendo la población? En los países desarrollados, no. No, en los países donde la gente está sufriendo más las represiones sociales, económicas, y la pobreza y el estrés de no saber si van a vivir para el día de mañana. Entonces, bueno, la problemática de que se plantea como, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y la extrapolación de lo que ha pasado en los últimos 40 años con la población mundial es una idea falsa, porque va de la mano con la misma destrucción del planeta que estamos haciendo desde los, sobre todo desde los países desarrollados. Entonces, cuando logramos, y yo quiero esperar y pensar que se va a lograr, equilibrar los ecosistemas del planeta para poder sostenernos nosotros y sostener esta maravilla de planeta que tenemos. Que no tenemos otro, por cierto. Que no tenemos otro, por cierto, pero bueno, aparte de eso, lo llevamos un poco más allá, ¿no? Porque todo lo que ocurre aquí es un milagro. O sea, son milagros que a lo mejor los podemos entender científicamente o podemos entenderlos con nuestro instinto. Pero mires como mires, son milagros. Que un árbol olivo produzca algo que nosotros podemos comer. Entonces, bueno, esa ética, si partimos de ahí, nos lleva a unos ciertos principios. Y esos principios tienen que ver con nuestra forma de tratar la naturaleza que tenemos alrededor y intervenir en la naturaleza. Y son muy interesantes porque son realmente, si empezamos a seguir los principios de la permacultura, cambiamos nuestra forma de pensar en la vida, en nuestras actuaciones, en nuestra relación con todo lo que tenemos alrededor y también en nuestra relación con las demás personas. Es un cambio de paradigma, es una forma de pensar de distinta manera, ¿no? Claro, pero yo qué sé, yo estás diciendo una cosa que si uno se plantea eso desde la socialidad o la sociabilidad, pues no te planteas un dar codazos a otros para ascender tú. Si tú te planteas eso desde la política, que se está fraguando una guerra, lleva ya tiempo en Siria, pero se está fraguando una guerra grande, no sé qué, no te planteas generar una guerra. Si tú te planteas eso desde la agricultura, pues no te planteas producir unas zanahorias espléndidas para que te las compre el Alcampo y las vendan a un precio. Esto no da dinero. ¡Oh! ¿Podemos comer el dinero? ¿Podemos realmente llegar a suministrar las necesidades básicas y reales de la sociedad, de personas, de la humanidad, con dinero? Bueno, en este programa hemos hablado del dinero ya en otras ocasiones y me parece que los oyentes ya tienen claro cuáles son nuestras opiniones sobre el tema. Pues no sé, ¿querías comentar alguna cosa más sobre esto? No sé si tú, si quieres comentar alguna cosa más, ¿cómo? ¿Sobre la permacultura? Pues, en general, porque estamos hablando en el fondo en general. Claro, claro, claro. Como una visión, ¿no? No es estamos que, hablando aquí, hay que poner sí. una mata de romero al lado del olivo. No estamos hablando de cosas de esas. No, no, porque esos ya son los detalles. En la permacultura, lo importante es que partimos y entendemos y estemos de acuerdo en nuestras actuaciones, todo lo que podemos, con la ética y con los principios. Y luego nuestra tarea es diseñar. Diseñamos entornos humanos. Pueden ser entornos pequeños, pueden ser entornos más grandes, pero diseñamos estos entornos para que podamos satisfacer las necesidades reales y básicas de la humanidad sin explotar el planeta, manteniendo una situación donde la naturaleza, las plantas, los animales y todas las interconexiones que tienen pueden funcionar en su abundancia. Y en equilibrio. Y en equilibrio, exactamente. Entonces, nuestra tarea es diseñar. Y para esto tenemos que conocer todo lo que nos afecta a estos entornos humanos. Las energías que vienen del sol, del aire, del agua, todo lo demás, cómo funcionan, qué procesos tienen estos elementos, qué conexiones tienen con todos los demás elementos, y cuando nos metemos en materia aquí, nos damos cuenta que con esta manera de diseñar y de crear entornos humanos, podemos resolver todos los grandes problemas que tenemos en el planeta, incluyendo cosas como el cambio climático, que solemos pensar que no tienen nada que ver con nosotros y no podemos hacer nada. Y pues yo todavía, a pesar de que la demostración del cambio climático, entre otras cosas, es este invierno tan excesivamente cálido que estamos pasando, yo todavía oigo hablar a gente de que, bueno, que eso son ciclos, que no sé dónde han sacado que son no sé qué ciclos, y que eso luego va a volver a venir años de no sé qué, no sé dónde han estudiado esas cosas. No, esas cosas son ciertas, dice, ¿eh? Esas ¿sí? son cosas, la climatología como sí. ciencia ha establecido que sí hay, ha habido ciclos. Sí, pero ciclos, esos ciclos ya están deshechos. Claro, pero sin ciclos naturales dentro de una no intervención humana, después de todo lo que estamos echando al aire, al agua, a la tierra. Es que se ha acelerado tanto el daño que estamos haciendo al planeta. Pueblo, y hoy en día en la propia provincia de Granada, donde se prohíbe que se beba el agua potable porque está contaminada como consecuencia de los nitrógenos que le echan a los olivos, los productos químicos que le echan a los propios olivos, los propios vecinos que no pueden beber su propia agua, luego digan que no. Pues no sé, Yo quiero terminar diciendo que hemos creado un grupo que se llama el Círculo de Permacultura en Granada, donde cualquier persona, sepa o no nada de la permacultura, puede acudir, aprender algo de la permacultura, empezar a hablar con otras personas, y vamos a ir creando situaciones donde podemos practicar la permacultura y aprenderlo, porque esto para mí es lo más importante ahora mismo. Y aprender entre nosotros, en círculo, aportando cada uno lo que puede, sin estar nadie subido en ninguna cátedra, sino desde una relación de apoyo mutuo. Es que aquí no hay cátedras, de hecho aquí no hay cátedras. La comunidad de permacultura internacional que hay por el mundo delante, hay personas que saben más y otras personas que saben menos. Hay una autoridad natural por las personas que han estudiado y han tenido experiencias durante muchos años, ¿no? Pero ninguna de esas personas se alza como la persona que lo sabe todo de la permacultura. No hay cátedras. Simplemente enseña lo que sabe para que la persona al lado que está aprendiendo pueda a su vez enseñar al siguiente. ¿Y dónde habéis dicho que habéis creado un círculo? ¿Dónde os reunís? ¿Cómo? ¿Hay algún día concreto? ¿Algún? Pues nos reunimos en el Ateneo Libertario, en la calle Capote, y hemos establecido un encuentro mensual los terceros viernes de cada mes, a las 7 de la tarde. Los terceros viernes de cada mes, a las 7 de la tarde, en el Ateneo Libertario de calle Capote, que es una perpendicular a la avenida Francisco Ayala. Allí quien quiera puede ir, ¿no? Sí, puede venir, puede juntarse con nosotros y aprender algo de la permacultura. Lo que queremos es divulgar las ideas de la permacultura, y ahora en la próxima reunión vamos a empezar a crear pequeños círculos de estudio, círculos de investigación, y empezar a intercambiar e interconectarnos como elementos de ese círculo, igual que se hace en la permacultura. Pues muchas gracias, Linda, por habernos acogido hoy, además aquí en tu casa, y hablarnos de estas cosas, y nada, y esperamos que esto siga evolucionando y algún día nos ayude a salir del pozo en el que a conciencia nos hemos ido metiendo. Pues gracias a ti, Paco, y yo confío que sí.

porque como bien ha dicho Tikenja Fakoli, no nos creemos nada. Con esta canción de los Smith de 1985 queremos empezar esta entrevista. Con María y con David, buenas tardes. Buenas tardes. Porque ellos son miembros de una asociación que se llama Liberación Animal. Vosotros estáis por la liberación de los animales, pero además creo que tiene como más nombre la asociación también, ¿no? ¿O cómo iba...? Liberación animal y sostenibilidad medioambiental, porque también intentamos tocar el tema de medio ambiente y temas sociales también. Y temas sociales. Y precisamente habíamos quedado como consecuencia de, entre otras cosas, las pasadas fiestas navideñas, la gente tiene muchas veces costumbre de regalar animales, muchas veces a los niños, pues lo mismo que se puede regalar una muñeca, y un animal y un objeto es totalmente distinto, un animal a un ser vivo que sufre, que... tiene es otra cosa distinta, y muchas veces usamos los animales como si fueran objetos, y entonces pues como consecuencia de todo eso nos pusisteis en contacto con nosotros y quisisteis venir para que sacáramos este tema, que me parece interesante. ¿Por dónde quería empezar a hablar? Porque traéis varias cuestiones. Sí, bueno, una de las cuestiones es el tema de que en las Navidades se suele regalar animales, principalmente cachorros, que son comprados y se regalan como objetos. Entonces nosotros siempre hablamos de adopción, aparte de que un animal no es para regalar, porque lleva unas consecuencias detrás, unos cuidados, y eso hay que meditarlo y tenerlo bien claro toda la familia, no solo una parte de la familia. Pues hablamos de que hay que adoptar en vez de comprar. Vemos ilógico que se estén comprando animales mientras muchos de ellos están muriéndose en perreras o están abandonados por la calle. Las protectoras, que hacen un gran labor, están a rebosar de estos animales, tanto perros como gatos, como hasta otro tipo de exóticos, porque te encuentras también muchísimos conejos, cobayas en adopción, o sea que te puede encontrar cualquier tipo de animal. Entonces, en las navidades pues se regalan este tipo de animales, cachorros, que cuando van creciendo van siendo abandonados. Ya no hemos encontrado con algún caso de personas que están ya revendiendo sus cachorros porque no la ha hecho tan feliz como parecía a sus hijos. Y hasta verano te vas encontrando con que se van abandonando este tipo de animales, muchos de ellos de raza, porque cuando los compras suelen ser de raza, entonces terminan las perreras a rebosar. Y justo antes de verano, de las vacaciones, te encuentras que la gente cuando se va de vacaciones, hostia, ¿qué hago yo ahora con esto? Pues van y lo abandonan o lo dejan en la perrera. Que además eso es algo que a mí, yo que vivo en el campo, suele ocurrir. Todos los periodos vacacionales sueles ver como perros muy con un aspecto muy triste merodean los pueblos. De, precisamente porque han sido abandonados, y siempre coincide que en estos periodos vacacionales en los que la gente se va de vacaciones y no se habían hecho cuenta de que no habían comprado un cuadro sino que era un ser vivo y no saben cómo llevárselo de vacaciones, y lo que hacen es que lo ponen de patitas en la calle y se lo van. Tampoco conocen el coste económico que supone, ya no solo claro. La compra del animal, sino los tratamientos veterinarios, que si se le ha metido algo en el ojo ya tienes que llevarlo al veterinario y es un dinero. Entonces siempre hay una época de mayor abandono, igual que en las temporadas de caza. Cuando se termina la temporada de caza te encuentras un abandono impresionante que estas protectoras y las perreras no pueden hacer frente a esto. Y claro, estos perros que se quedan en los campos pues suelen procrear y suelen traer más cachorros, y así pues el problema sigue creciendo de alguna manera. Claro, también tenemos nuestra queja en las tiendas de animales que ellos mismos compran estas crías recién destetadas de la madre y sin poder tener una educación, porque los perros suelen tener, por ejemplo, unos 3 meses de educación más fuerte, donde aprenden el mundo exterior. Pues esos 3 meses se los van a pasar en escaparates de tiendas, donde muchas veces le da el sol, aunque esté prohibido por ley. Parece que la ley aquí no se hace hincapié en... Y en estos escaparates, pues bueno, pues pasan día y noche, de alguna manera. Entonces, ¿qué conoce este perro, por ejemplo, o este gato en un escaparate? Básicamente nada. No llega a conocer un mundo de coches, de casas, de dónde tiene que hacer el pipí, dónde tiene que hacer la caca, porque se lo hacen en los mismos escaparates, de alguna manera. Entonces, siempre decimos que, bueno, que estos crías terminan teniendo una serie de problemas porque su educación no ha sido buena desde el principio. Entonces suelen dar una serie de problemas. Pero aparte, el hecho de vender estas crías, que para las tiendas simplemente son objetos. O sea, los tienen que cuidar bien y dentro de la ley para poderlo vender. O sea, si se le rompe una pata, ya no se puede vender y ya no te lo van a curar. Seguramente lo regalen por ahí a algún amigo o lo metan en una perrera, porque ya no es una mercancía que se pueda vender. Entonces nosotros en Almería tenemos un caso denunciado de una coneja, por ejemplo, que estaba a punto de morirse y una compañera la tuvo que comprar por el hecho, le hicieron una rebaja, claro, porque ya era un objeto defectuoso, claro. Y claro, ahí ya interpusimos una denuncia que estamos intentando presionar para que llegue algo, porque como es animal ya no es tan difícil. No es tan grave. Sí, que no es tan grave maltratar a un ser vivo. Porque en el fondo eso, hay un concepto mercantilista, capitalista del objeto, y solo vale la medida en la oferta y la demanda, ya está. Y aunque esté prohibido por ley, lo denuncia y muchas veces no llega a nada. Pero ahí es donde tenemos que seguir presionando. También vemos que hay particulares que hacen una cría ilegal también, que esto te lo puedes encontrar en 1000 anuncios, en segunda mano y todo esto, y eso es una cría ilegal, porque un particular no puede criar para después coger los cachorros y venderlos. O sea, está totalmente penado, pero no se hace nada. O sea, no se mete mano en ese asunto. Y claro, es un dinero extra para la familia que está criando, pero usa sus propios familiares, porque para nosotros estos animales son parte de la familia, para después hacer negocio. Y eso nos parece también horrible de alguna manera. Pero bueno, que en estas navidades esperamos que la gente haya tenido un poquito más de sensibilidad y estamos intentando concienciar lo máximo posible para que no ocurra estas cosas y la gente fomente la adopción, vaya a una protectora de animales en la cual te van a recomendar, o sea, te van a decir, ah, vale, pues tú eres un deportista, pues mira, pues te podemos dar en adopción este perro que se asemeja más a tu estilo de vida. Y claro, más o menos te orientan para qué perro podría ser tu mejor compañero. Pues... también queríamos hablar de otro tema. Con el tema de las navidades, tenemos las cabalgatas y fiestas populares. Y es una cosa que la gente a priori lo ve como algo bonito, es una época de felicidad y no se dan cuenta de que no todo es así, puesto que las cabalgatas hacen desfilar a varios tipos de animales, cada año más exóticos que los anteriores, y hay que tener en cuenta que científicamente está comprobado que los animales experimentan dolor y sufrimiento, que no tiene por qué ser físico, o sea, llegamos a niveles que a los animales físicamente el estrés no le hace tanto daño como psíquicamente, son mucho más sensibles que nosotros. En su ambiente natural, un animal puede expresar comportamientos normales y ante una situación de estrés puede huir. ¿Qué pasa? Que cuando se le priva de ese ambiente natural, producimos una alteración que deriva en miedos y ansiedades y esto produce un estrés. El estrés estimula al organismo y que vuelva a la normalidad trae ese cese de ese estímulo. Cuando ese estímulo es muy fuerte o de forma muy continua, llega a que el animal tiene un agotamiento de sus defensas, cosa que ya le afecta físicamente. Entonces, esto se suma con todo el estrés que ha tenido antes del transporte, la manipulación, y terminan en comportamientos totalmente anómalos que pueden llegar a ser crónicos, que se denominan zoocosis, que pueden ser vicios como tambalearse dentro de la jaula, mover la cabeza, incluso automutilarse. Que claro, que lo que estás comentando, claro, tú coges un animal de su hábitat natural, de la granja donde lo tengan, aunque sea un caballo, porque estamos hablando, como tú dices, cada vez animales más exóticos, camellos, no sé qué, pero aunque sea un caballo y lo coges y lo metes en mitad de una cabalgata en Granada, con miles de personas tirando caramelo, o sea, si ese animal en un momento determinado no tiene una reacción rara y no termina generando un accidente que puede ser para otro y para él, mucha suerte estamos teniendo en mitad de todo eso, porque todo ese estrés que tú estás diciendo se lo va a llevar y le va a afectar luego negativamente. Sí, de hecho, estos animales suelen ser, como he dicho antes, de procedencia exótica, como los elefantes, los dromedarios, y suelen traerlos de zoos o de circos. O sea, zoos donde tampoco pueden expresar una conducta natural y los circos pues muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo va siendo un cúmulo de circunstancias negativas que hace que el animal asocie directamente el acto a algo negativo y ya produzca estrés y malestar, comportamientos no deseables para el ser humano, incluso peligrosos, antes de llegar a la cabalgata propia. Por ejemplo, el tema de la oca. Las ocas son unas aves que son muy sensibles a los cambios de ambiente, muy sensibles a los sonidos y son aves diurnas. Las cabalgatas son por la noche, entonces se le altera sus biorritmos naturales del sueño, están desorientadas y si la gente se fija en las cabalgatas van totalmente atentas y en grupo no se separan porque tienen miedo. Si nos ponemos a pensar, físicamente ellas no están preparadas para andar por asfalto. Estas ocas tienen que hacer un recorrido muy largo rodeando la ciudad por asfalto y muchas de ellas está comprobado que terminan desarrollando a lo largo de la vida pododermatitis, que incluso se puede ulcerar para siempre. ¿Qué pasa? Que las sacrifican porque ya no son útiles. Y es curioso porque el tema de las ocas, por ejemplo, ya estuvo denunciado porque sufrieron el transporte y se han sacado cuenta de que alquilar a estas ocas, por ejemplo, en Madrid, que este año ya no se ha hecho, gracias a Dios, costó sobre 4.000 euros. O sea, en la situación en la que estamos, una oca, ya no hablamos de elefantes, solo sí, de oca, ¿cuántas familias no se le podría haber dado trabajo en esa cabalgata sin que nadie hubiera sufrido? Sin que hubiera tenido que sufrir ni persona ni animal. Exacto. por ejemplo, también se utilizan mucho equinos, cuyas patas tampoco están adaptadas a andar por el asfalto. Se rebalan, les provoca mucha incomodidad, mucho estrés. De hecho, muchos van agarrados totalmente, sudando porque quieren salir, y la gente se cree que, bueno, que es un paseo y ya está, pero también está comprobado que muchos de esos burros luego suben a transporte de nuevo y van a ferias medievales, luego a ferias populares. O sea, se tiran toda la vida trabajando, y supuestamente por ley son unas 6 horas al día de trabajo, y estudios han visto que no es así. Mientras haya gente demandando la atracción, pues siguen toda la noche durante... Sí, porque no hay ninguna cosa que lo que diga la ley en ese sentido. Exacto. De lo que puede hacer trabajar a un animal y otra cosa, y si no hay ningún tipo de vigilancia, pues el que está allí, si no tiene consideración con el animal, pues no tiene por qué cumplir ningún... no hay nadie que lo... no hay nadie que lo controle, y tampoco se puede demostrar. Claro. Entonces, porque no hay nadie que esté pendiente de a qué hora empezaron a trabajar, si esos animales descansaron, si bebieron, si no bebieron, etcétera. Un problema que con el tema del maltrato animal, por ejemplo, en la feria de aquí de Granada, que tuvimos una serie de ponis, cuando queremos denunciarlo y queremos considerar que eso es maltrato animal, se necesita un informe veterinario. Claro. Espérate que un veterinario venga, el veterinario del ayuntamiento, que es el que vale, vaya ahí a las 12 de la noche a ver cómo están los burros y claro, bueno, en este caso los ponis eran, pero claro, ahí nos vemos un vacío de que no vale cualquier informe veterinario, tiene que valer el veterinario del ayuntamiento y que esté en ese caso. No vale porque sí el se pone tal cual, sino ya depende de qué tipo de maltrato animal, pero el que solemos denunciar siempre suele necesitarse este veterinario. Claro, y que nos luego, vemos muy vacío, luego estamos hablando de eso, en este caso lo que has dicho de la feria, estamos hablando de un grupo de ponis atado a una noria, que puedan estar horas y horas y horas rodeados de gente, cada uno con su grito, con su fiesta, con su movida, con unas luces estridentes, ahora con unas músicas estridentes, ahora se sube un niño, ahora se baja otro, ahora se sube otro, ahora se sube otra persona, y donde el feriante en el fondo los tiene, en el fondo con la misma mentalidad que las otras norias que son de plástico. Entonces, lo único que me interesa es que aquello esté cuantas más horas mejor, y para seguir cobrando entradas. Entonces, si no hay ningún tipo de control, volvemos a encontrarnos con lo mismo, lo decimos, la utilización de un animal como un objeto, sin tener en cuenta que es un ser vivo. Bueno, pues también dentro de todo este tema de cabalgatas, pues hay otros tipos de eventos en los cuales se usan animales, como pueden ser los circos, que también hemos tenido circos por aquí en Granada, estamos viendo que vienen muchos. Y bueno, los circos con animales suelen ser muy coloridos, luminosos, todo para atraer de alguna manera a los más pequeños, que son los que terminan atrayendo a la familia, de alguna manera, al padre y a la madre. Y bueno, para ver a animales comportarse de una manera antinatural, bailando, un tigre poniéndose a dos patas, un elefante con lo que pesa poniéndose también, o sea, impresionante, ¿eh? Y todo esto, ¿por qué lo hacen? Muchos domadores dicen que lo hacen de manera positiva, pero claro, los animales salvajes no se puede adiestrar de una manera positiva, sino a base de miedo. Entonces, estos animales, cuando son crías, se suele educar, se les suele enseñar a base de dominación, a base de golpes, a base de miedo, a base de castigo, de alguna manera. Entonces, este miedo a la represalia es lo que le lleva a hacer estos trucos. Por ejemplo, el caso más visto, de alguna manera, es el domador con los leones. Cuando a un león le cuesta hacer un trabajo, pega un chasquido del látigo como adorno, pero en verdad no es un adorno. El tigre tiene miedo, de manera que lo termina haciendo el truco, porque anteriormente ese chasquido le ha producido un dolor. En los elefantes suelen llevar una especie de garfio, donde suelen golpear, el garfio está un poquito escondido, y lo golpean pues detrás de la oreja o detrás de las patas. Zona sensible y que no se vaya a ver al público, porque eso llega a hacer a veces sangre. Entonces, simplemente el elefante, viendo que este hombre lleva ya el garfio ahí... Sí, ya pues, sabe lo que viene. Sabe lo que viene. Bueno, pues estos animales también, la cautividad que tienen, suelen ser jaulas pequeñas y desmontables, que no se asemejan nada a su hábitat, a su zona del hogar, y son totalmente anormales, donde no tienen familia, donde no van a cazar, porque la comida se la ponen en plato, y donde pasan gran tiempo, casi toda su vida, digamos. Sí, porque claro, si tú tienes un espectáculo con 5 leones, por decir algo, como si fuera uno, da lo mismo. Y el espectáculo, con mucho, habrá dos sesiones en el día, una de 7 y otra de 10 de la noche. Una hora de 7 y otra. Y además, ese espectáculo sale el león de su jaula, ese rato para el espectáculo, vuelve a su jaula. Entonces, pues tenemos que el día que hay espectáculo, que no, por ejemplo, un circo todos los días no tiene espectáculo, el día que hay espectáculo, el león sale de su jaula media hora, como mucho, o una hora sumando dos salidas, y el resto del tiempo se pasa en la jaula. Y eso contando que en esa salida es para estar rodeado de luces, de gente gritando y con la amenaza constante de que o hace lo que le dicen o sabe que viene el dolor detrás. Entonces, hay alguna gente que opina incluso que el animal prefiere hacer el espectáculo a estar en la jaula. Y no me extrañaría tampoco, es lo pequeño, es el único momento que el animal puede respirar entre comillas. Respirar exactamente entre comillas. Pero claro, digamos que todo este tiempo que están en las jaulas, pues terminan teniendo una serie de estrés y una serie de enfermedades, como ha dicho mi pareja, llamada también zoocosis, simplemente por el hecho de estar ahí. Imaginémonos nosotros mismos estar en una habitación durante 23 horas y salir a trabajar una hora fuerte y volver a casa. Entonces, claro, nosotros vemos a los animales en el circo hacer los truquitos, pero después no pensamos en lo que el animal va a pasar durante toda su vida. Claro, los circos se mueven de un lado a otro, entonces usan un transporte que suelen ser trailers, y ahí también van los animales de alguna manera. Entonces suelen ser unos viejos largos donde muchas veces se le drogan para tranquilizarlos, para que no haya movimiento, porque un elefante en un trailer da un pisotón y te puede volcar el trailer. Sí, entonces sí. Tienes que de alguna manera fijarlo, dormirlo, y hay muchas leyes que cada vez las leyes han ido oprimiendo un poquito más este tipo de transporte y se han ido quitando animales tan grandes como elefantes. Las estancias son cortas, porque hay circos que te puede durar como mucho un mes y hay otros que te duran bastante menos. Y bueno, la exposición al clima, que están cuando están parados en estas jaulas, pues suele haber una exposición al clima, que por ejemplo aquí está lloviendo y han tenido animales fuera de las carpas y le está dando el sol, la lluvia y todo. Animales que muchas veces son exóticos, vienen de otros climas y están sufriendo el clima de aquí de Granada, por ejemplo, ahora del frío. Cuando van a Almería hay unos calores impresionantes por la feria, por agosto. Y claro, muchas veces tienen enfermedades. Y escuchan mucho a los circenses decir que ellos cuidan mucho a sus animales, que le dan buenos veterinarios, buena comida. Pero claro, si es tu método de trabajo, tendrás que tenerlo en condiciones. Pero el cuento que te trae lo mantienes dentro de tus posibilidades, pero también para eso lo tienes, para explotarlo, lo tienes explotándolo. El que vive de un coche, por ejemplo, un taxista, tiene su taxi en condiciones, porque es lo que le conviene. Cuando existía la esclavitud humana, a los esclavos no se les maltrataba tanto como sale en las películas, porque te habían costado caro. Exacto. Entonces se procuraba que estuvieran bien alimentados para poder hacer que pudieran hacer su trabajo. En el caso de los circos, no solamente el tiempo que están en la jaula durante el transporte o mientras se hacen las funciones, también el tiempo que están en la jaula mientras se está montando la carpa. Nosotros hemos tenido constancia personalmente de un tigre que se tiró 2 días dentro de la jaula en el tráiler al lado de una lavadora. Por ejemplo. 2 días allí a oscuras, cuando abrían el tráiler pues para sacar algo, pues al pobre le daba la luz, pero 2 días estuvo allí hasta que lo sacaron al exterior. Ya no se sabe si es peor estar dentro o estar fuera, pero era una jaula en la que apenas se podía poner de pie el pobre animal. O sea que tenemos que tener en cuenta que el circo llega a una zona y lo último que se descargan son los animales. Primero monta la carpa, todo, después ya la jaula y después saca los animales. Entonces también viven ahí, o sea, ya no es un día de transporte, sino los dos de montar y los dos de desmontar, digamos. Son los últimos en salir y los primeros en entrar en la jaula. Exacto. Y también queremos hacer hincapié que, claro, que estos circos muchas veces dicen que son educativos, pero no nos parece nada educativo enseñar a una serie de niños animales haciendo trucos antinaturales, que no están en su hábitat, que no se comportan normal, no se están sociabilizando, están siendo payasos de alguna manera, forzados. Entonces no tienen nada de educación. Si un niño quiere ver de verdad un animal, que lo vean en los documentales, donde los ve en su hábitat, relacionándose, cazándose, reproduciéndose, pero no precisamente en un circo. Siempre se ha dicho que los circos son educativos, pero es que se desmiente con mucha facilidad. Otro tema que queríamos tocar era el tema de las pieles. Ya para terminar con el tema del frío, estamos viendo cómo aumentan las pieles por las calles. Y la gente se las compra, yo creo que muchas veces sin saber lo que está comprando. No sos conscientes de que 60 millones de animales al año aproximadamente son asesinados para hacer abrigos de piel que son totalmente innecesarios, porque tú puedes vestirte de una forma sintética y no tienes por qué producir muerte a nadie. De estos 60 millones, un 85% suelen ser criados en cautividad. Son criados en espacios completamente reducidos, en los que apenas se pueden mover, porque no les conviene que se muevan, tanto por el tema del espacio, porque cuanto más pequeños, más jaulas les caben, tanto por el tema de que se puedan hacer alguna herida que estropee la piel. Entonces, esto les produce estrés. Hay veces que ni siquiera pueden darse la vuelta en la jaula y terminan automutilándose, con comportamientos, como hemos estado hablando antes, de manías, zoocosis, se vuelven literalmente locos. Por poner un ejemplo, los animales así más famosos en temas de pieles son los bisones, que tienen una esperanza de vida de alrededor de unos 6 años. En las peleteras les dan unos 6 meses de vida. La corta... O sea, un animal, un bisón, que en estado natural viviría 6 años... A los 6 meses de haber nacido ya lo han matado en una peletera precisamente para, sí, para sacarle a ti. Bien, vale. Es una cosa interesante. Eso ocurre en los machos. Las hembras, como son productoras, pues la alargan un poquito más y cuando ya dejan de ser productivas, ya no tienen más crías, pues las sacrifican igualmente. Los zorros, por ejemplo, que es otro animal que también se utiliza mucho, en estado salvaje andan 20, de 50 kilómetros. Y en las jaulas, pues, la jaula es un medio metro de jaula, sí, lo que tienen. O sea que, igual que los bisones. El tema de la muerte, cuando ya llega la hora de que los van a sacrificar, tiene que ser una muerte limpia para que la piel no se dañe. A los bisones, como son animales más pequeñitos, lo que suelen hacer es una muerte masiva por asfixia. También se les retuerce... ¿Pero por asfixia los sumergen en agua? No, con gases. Incluso gases de tractores se han visto en granjas peleteras. ¿Lo mismo que hacían, sí, los nazis con las personas, con los judíos? De hecho... ¿Lo gasean? Sí. Hay los sitios más pellejeros, de alguna manera, lo usan los mismos tractores, el mismo tubo de escape. Ah, el tubo de escape del tractor. Lo enchufan en una caja. Ahora, te venden cámaras de gas. O sea, definido así como cámaras de gas que para asfixiar. Exacto, pero con su cristal para que puedas ver de alguna manera cómo se están asfixiando, si se han muerto. Para saber cuándo puedes cerrar el grifo, porque ya se te ha muerto. Exacto, y ciertamente cuando hemos visto esas imágenes no ha recordado mucho a los campos de concentración y cosas así, porque sí, es muy... Estas agonías duran unos 30 minutos y muchas veces no mueren, solamente quedan aturdidos porque son muchos y bueno, los despellejan vivos. Ya hay grabaciones que se ven animales que siguen vivos una vez lo han despellejado. Hay otros métodos, pues como retorcer el cuello, que se hace mucho, por ejemplo, con los conejos. Y luego los animales más grandes se le electrocuta. De tal manera que cogen un aparato que tiene dos extremos, ¿no? Uno se le pone en la boca, a los zorros sobre todo, y otro se le mete en el ano. Lo electrocutan y... Es algo medianamente rápido, pero igualmente, como tienen que hacer una producción muy rápida de muchos animales, no les dan el tiempo necesario. Y muchos también son despellejados vivos. Y bueno, pues, como he dicho antes, no hay necesidad de esto para nada. El otro tanto por ciento son cogidos de su hábitat natural, poniendo trampas, que suelen ser cepos. Sobre todo, luego hay otros que, bueno, pueden poner jaulas trampas, pero ¿Qué ocurre? Estas trampas las ponen y se van. Luego vuelven al tiempo a comprobar si ha caído alguien allí. Muchas veces no caen ese tipo de animales, o sea, se está matando también a otros animales que no van que a darle... pueden haber caído en esa trampa, claro, que pasaron por allí. No consideran útil y bueno, pues los dejan allí. Los animales que caen allí, que sí son destinados a las pieles, pueden morir desangrados durante días, pueden morir por inanición, depende de dónde le pille el cepo. Se han dado casos de animales que se han llegado a amputar las extremidades y no han encontrado al animal. El animal se ha ido, habrá muerto a los días por infecciones y de todo, sí, sí, y, sí. Y en fin, pues. Porque no hay una necesidad de usar pieles, ni cuero, ni nada, porque los que no lo usamos vivimos perfectamente, hay muchísimas alternativas para todo, y por ejemplo yo que he trabajado en la construcción y se usa bastante el cuero, he encontrado alternativas para no usarlo, de alguna manera, o sea, siempre hay alternativas. Si estuviéramos hablando de otra época en la historia de la humanidad, posiblemente... habría determinadas cuestiones que no nos quedaría más remedio, pero hoy en día la verdad es que si no usamos estas alternativas es porque no queramos, no porque no podamos. Totalmente, porque de hecho nosotros estamos totalmente en contra de cualquier maltrato o uso de animales, pero es que las granjas peleteras no, digamos, aprovechan el resto del animal, usan solamente la piel, el resto lo desechan. O sea, que es totalmente un capricho de la sociedad que tenemos ahora. El cuero muchas veces viene pues de vacas, por ejemplo, que ya las matan y le quitan la piel y se aprovecha de alguna u otra manera ese cuero. Pero la peletería directamente es... Sí, la peletería es otra historia. Es la piel. Un tema de lujo, de piel, y para que luzca un pelo bonito y no por lo que tú dices, porque al fin y al cabo... Lo otro podrá estar de acuerdo o no que se utilice el cuero que de una vaca o de un cerdo que se ha matado, pero al fin y al cabo dentro de todo eso, ya que se le ha matado, es una utilización del animal hasta el último momento, pero el otro es un puro capricho sin ningún otro atributo. Claro, nosotros la asociación se define como antiespecista vegana, de manera que tampoco estamos en contra también de alguna manera de la alimentación con animales, porque como hemos dicho tenemos lo suficientemente el conocimiento suficiente como para saber vivir sin esa necesidad de sufrimiento. Entonces claro, en ese punto ya no usamos ya ni cuero ni nada procedente de los animales, pero claro, son opciones personales que también yo creo que hablan un poco de la persona, igualmente que ha habido ayuntamientos que ya no usan en las cabalgatas animales y que han puesto más puestos de trabajo con esos dinerales que se gastan y demuestran así un poquito más su concienciación con el tema de los animales, pues igualmente también hay personas, bueno, también hay ciudades que ya no permiten circos con animales, solo dejan circos que no lleven animales, como el Circo del Sol, que es el circo más famoso, por ejemplo, y es la autosuperación humana la que te entretiene de alguna manera. Y entonces, pues, es de alguna manera una opción personal que habla mucho de ti, de alguna manera, creo. Porque de verdad creo que la gente que lleva un chaquetón de chinchilla, por ejemplo, que no sé cuántas chinchillas se necesitaban para un chaquetón, casi 100 o algo así, chinchillas, pues yo creo que no es consciente de lo que lleva encima. El tema es, yo creo que el tema de toda esta historia es el negocio, o sea, alguien ve la posibilidad del negocio, lo plantea, y es como yo conozco mucha gente que plantea, bueno, yo si tuviera que matar al animal pues me haría vegetariano, pero como me lo ponen en el plato, como hay alguien, o sea, como ya hay un negocio montado en... Porque, concretamente, yo he tenido amigos carniceros que han estado en la cadena de matar cerdos en Mercagranada, en Granada, y a mí me han comentado cómo iban entrando los cerdos, algunos se les pone electricidad, algunos pierden la conciencia, otros no, se le engancha, una persona engancha a los cerdos en la cadena y va colgado, y otra persona va simplemente pinchando, y luego de ahí la misma cadena lo tira y lo pela, lo desuella, y hay veces que los animales caen vivos ahí y los desuellan, y claro, pero es todo el montaje industrial, es todo el montaje industrial que este sistema, que todo lo hace dinero, mete, y entonces, pues claro, luego la gente dice, no, sí, yo como me ponen el bistec encima de la mesa, si no, María de Italia, pues a lo mejor tenemos que plantearnos, pero es que el coste de las cosas. Tú, cuando pagas ese filete, estás pagando a la gente que ha matado, claro, ese animal. Claro que lo está matando. Entonces tú has sido partícipe, has pagado el asesinato de ese animal. Y, por ejemplo, no se habla de las situaciones de estrés de los carniceros por como consecuencia de el estrés llevado por la muerte del animal. ¿Me explico? Hay estudios que hablan de que cuando se mata a un ser vivo, en este caso estamos hablando de un animal, ese sufrimiento lo refleja a modo de estrés, y lo que quizás de una forma natural, cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, los seres humanos éramos cazadores-recolectores, como muchos se cazaba un animal al día, etcétera, etcétera, o incluso menos, el estrés de esa caza puede afectarte negativamente, pero eso no es lo mismo que la persona que está 8 horas pinchando cerdos o abriendo vacas en canal. No está... El sufrimiento del animal mató lo que le está trasladando dentro de todo ese montaje capitalista. No es tan difícil, pero es que es, yo creo que de cajón, no puedes ser feliz cuando te dedicas a matar a gente, bueno, animales, a seres, porque no es como tú has dicho, no es que salgas de caza, que bueno, antiguamente pues era la opción, pero ahora habiendo otras opciones, vivir matando no puede ser sano. Tengo un amigo que estuvo un tiempo trabajando en Pollo de Arena matando pollos, y me dijo que estaba haciendo eso porque no tenía nada, no tenía ninguna opción, estaba deseando dejarlo, y me decía que era de lo más desagradable. Estamos hablando, al fin y al cabo, que dentro de los volúmenes, si hay animales con los que puedes tener más empatía, rumiantes, animales mamíferos, y a lo mejor con los pollos puedes tener menos empatía, pero a pesar de eso me manifestó que era de lo más desagradable que había hecho, y no sé luego lo que habrá sido de él, lo estaba haciendo con uno, lo quedaba otra, ¿no? Y por eso lo que estamos hablando es que en este caso estás matando seres vivos. Además, y no, como decimos, no uno, una vez ya está para alimentarte, sino durante 8 horas, o sea, estás generando un daño a un montón de seres vivos durante 8 horas, que te estás cargando tú también de ese daño. De alguna manera nos llama bastante la atención el hecho de eres un crío y de alguna manera tienes un amor por los animales, que naces casi con ese amor. Entonces, es la sociedad lo que te va quitando ese cariño, porque yo cuando era pequeño me acuerdo que mi tío mató un conejo delante mía y le hizo vomitar sangre, y yo no era capaz de creerme que eso era lo que me iba a comer después. Cuando me lo dijeron de alguna manera, me quedé así como, yo no como esta paella porque yo le he visto la cara al animal. Entonces, esa empatía, esa sensibilidad que tenemos con los animales en la sociedad es lo que nos lo va quitando y nos va haciendo frío. Entonces, ¿qué clase de persona es la que se dedica 8 horas a matar animales y no siente nada? O sea, ¿qué clase de persona puede ser eso? Porque ese es el tema. No tienen capacidad de no sentir. Terminan sintiéndolo y terminan cargándose con todo ese estrés, precisamente por todo este montaje que estamos viendo, que es que al fin y al cabo es un montaje que lo único que busca es el dinero, ¿no? Y al final y al cabo el respeto para la vida. O sea, durante 8 horas diarias te estás cargando 100 animales. ¿Qué respeto hacia la vida tienes? Y eso también hay que demostrárselo a los niños. Con todos estos circos, cabalgatas, tenemos que enseñarle el respeto de, oye, no maltratan los animales porque sienten, pero si le enseñas que los animales están para satisfacerte de alguna manera, después también lo harán hasta con los perros de alguna manera, porque son animales, y eso puede llevar a hacerlo también con las personas. Entonces, había estudios de criminología que decían que los que no, de alguna manera, se había estudiado una serie de psicópatas y se había demostrado que habían empezado por los animales, que desde pequeño no respetaban a los animales, después han empezado torturando animales y después ya se han ido a las personas porque se habían quedado cortas. Entonces, nosotros buscamos siempre de alguna manera un respeto general, y si no quieres que te lo hagan a ti, no lo haga a ellos, y darle la libertad que se merecen. Sinceramente creo que la gente cuando come no sabe lo que está haciendo. Desde pequeño te han educado que eso es lo que tienes delante y es lo que te tienes que comer, y no te paras a pensar que eso una vez estuvo vivo. Entonces nosotros pensamos que lo que falta es la información, por eso nos dedicamos a informar todo lo que podemos y bueno, ya luego está la decisión personal de cada uno. Pero la sociedad actual, no solamente con el tema de la alimentación, sino en general, lo que falta es la información. Estamos totalmente automatizados a que esto es lo que debes de hacer y nadie se para a pensar realmente si es lo que debe de hacer o no. Y así trabajamos nosotros, porque vemos que hay una necesidad muy grande. Hay una necesidad de información, por eso ahora estamos en temporada de campañas con el tema de pieles, salir a la calle y darle la información. ¿Qué pasa? Que hay gente que por sabe que si le damos esa información y lo lee, va a tener que o sentirse mal o cambiar sus hábitos, y eso no lo quieren. Entonces no quieren ser esa persona que cambia su hábito, ese bicho raro de alguna manera que se sigue llamando todavía en esta sociedad. Entonces prefieren a no acudir a la información. Entonces nosotros damos mucha información, hay algunas series de vídeos como Terrículo de Arlin, es un vídeo donde se ve imágenes de mataderos. Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano, de Paul McCartney también. Eso es otro documental, y yo conozco personas que han visto eso y se han sentido mal y de alguna manera han dicho, oye, pues quiero cambiar porque ya que lo sé voy a cambiar. Y hay otras personas que dicen, vale, ya sé lo que pasa y ciertamente estoy en contra de esta industrialización, de manera que no voy a cambiar todos mis hábitos, pero voy a ir cambiando de alguna manera un proceso y todo. Gente y hay que gente dice que no quiere, que de alguna manera, vale, eso es así, pero yo prefiero seguir comiendo por mi gula, por mi paladar o lo que sea. Entonces, por eso, nuestra asociación de alguna manera es informar y que la gente no se quede dentro de ese desconocimiento de qué pasa detrás de los mataderos, que detrás de un filete que hay, detrás de una peletería. Todo eso. Pues no sé. Yo sé, porque me lo ha dicho un pajarillo, que queréis comentar algo sobre las corridas de toros. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, siempre podemos hablar en general Lo digo porque, bueno, cada uno puede parecerle, puede tener su opinión sobre el tema de las corridas de toros, pero. Yo sé porque cuando quedamos para preparar esto, vosotros comentasteis el tema. Si queréis comentar, ¿estáis haciendo algo dentro de la campaña antitaurina? Ahora mismo estamos con tema de pieles. La campaña que tenéis es sobre el tema ahora de sobre piel, el tema de pieles, porque es lo que se está llevando ahora. Cuando sea la época de las corridas de toros, entendemos que hay alguna festividad, pues vamos ahí, obviamente. De todas formas, yo lo digo desde ya. Cuando vaya a llegar la Feria de Granada, no tengáis ningún reparo, echáis el teléfono, quedamos y hablamos sobre el tema. No, realmente no tenemos ningún problema, porque sí sé que o en algunos sitios han intentado decir este tema mejor no tocar, este tema y no han puesto malas caras y todo, porque aquí no hay ninguno. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando un poquito el tema de la protección animal es que no se puede maltratar a ningún animal para festejos, excepto los toros. O sea, la cuestión es como el toro sí se puede porque es otro animal la totalmente. La Constitución, miren la Constitución. O sea, el toro es otro animal. O sea, se prohíbe lanzar una cabra de un campanario. Lo veo normal. Sí. Se prohíbe tirar un pavo desde un campanario, el cual al final no muere, pero es un maltrato animal. Pero se sigue permitiendo las corridas de toros. Y encima... diciendo que es tradición bajo puede ser traducción, pero bajo sí. Subvenciones, que es patrimonio cultural, que sí es arte, que representa España. Vale, eso es lo que hacía antes, pero debemos de demostrar a España un poquito de avance de alguna manera, porque muchos otros países ya la han ido prohibiendo, y es algo salvaje de alguna manera. O sea, sigue siendo un coliseo, pero en vez de hombre contra hombre, ya es hombre contra bestia. Hombre, pero bueno, bestia entre comillas, porque seguimos diciendo que un toro es un rumiante, herbívoro, de manera que no tiene unos dientes como para cazar, y esos cuernos que tiene es básicamente para defenderse. Los rumiantes tienden a huir, y cuando entran en la plaza de toros, el toro muchas veces da una vuelta al ruedo porque está buscando la salida. Como cualquier animal, cuando ya no ves una salida, te enfrentas. Pero entonces, que no pongan a los toros como esas bestias y todo eso, porque no es así. Además, que tradiciones, hasta el siglo XIX existió la tradición de la esclavitud humana. Pues si en determinado momento la sociedad creyó que la esclavitud humana, no, aunque sigue manteniéndose, lo que pasa es que se abolió la esclavitud porque ya era antieconómica. Pero bueno, eso es otro tema que quizás trataremos en otro programa. Pero lo mismo que con los seres humanos, en la medida en que evolucionamos, nos damos cuenta que determinadas cuestiones quizás hay que cambiarlas, pues a lo mejor hay que cambiarlas. Y Una de las cosas que se pide es que cada español tenga un voto para decidir si las corridas de toros siguen o no. Y eso nunca se ha llevado, porque siempre dicen los taurinos que hay muchos más taurinos que antitaurinos y todo eso. Siempre va a haber ese debate, pero vamos a llevarlo a la realidad. Vamos a hacer un referéndum donde se diga si queremos toros o no queremos. De hecho, esos toros se terminan pagando con nuestro propio bolsillo, porque hay subvenciones desde europeas, no directamente a las corridas de toros, pero sí a las dehesas para el mantenimiento de los toros, de manera que el toro te sale más barato y más económico, como los propios ayuntamientos que tienen pérdidas. Nosotros hemos tenido en la mano cuentas de esos ayuntamientos, los cuales han tenido pérdidas, van regalando entradas y hasta las regalan a ciertas empresas que le han dado antes algún servicio, o sea, lo usan como método de pago y todo. Entonces, vale, sí hay una tradición alrededor de eso, pero debemos, de alguna manera, de cambiarlo. De hecho, y un detalle, por ejemplo, que me llama mucho la atención, es lo que puede cobrar un torero por matar dos toros. O sea, media hora de trabajo, matar dos toros, 60.000 euros al bolsillo. Coño, nada más que el carnicero, ¿eh? Es que, sí. Es que son cosas que cuando yo llegué a verlo en papel no me lo creía. De decir, vamos a ver, pero este hombre, es que no me lo podía llegar a creer de alguna manera, que le dieran ese dinero por matar animales. También consiguen mucho dinero por el tema de los extranjeros. Muchos extranjeros, cuando compran un viaje a España, ya vienen incluidas las corridas de toros. Muchos de ellos. Algo exótico. Sí, sí, sí. Y eso es algo que termina financiando, ¿no? Muchos van y yo he visto salir gente de allí antes de que la cosa termine porque no son capaces de quedarse viendo aquello. He visto yo extranjeros en los descansos, como hay un descanso en medio, coger y levantarse, como por no faltar respeto. Pero en una manifestación que tuvimos encontramos una chica que estaba llorando, estuvimos hablando con ella y nos explicó eso, que había venido con su familia, con un todo pagado de alguna manera y que había querido ir ahí, y cuando estaba viendo lo que estaba sucediendo no se lo creía, claro, de alguna manera. Decía, pero vamos, pensaba que era un rollo, otra historia, ¿no? Sí, porque era como algo tradicional y creía que iba a ver, pues, como por ejemplo el flamenco, algo artístico, pero una corrida de toros, empezaban a clavarle, a hacerle daño, y la muchacha, que ya era un poquito mayor, pues estaba que no se lo creía de alguna manera. Y las palabras que más me dolieron es, ¿cómo permitís que esto pase en España? Y nos quedamos así como, ¿cómo no hacerlo de alguna manera? Porque estamos intentando tomar todas las bandas posibles para que quiten eso, de alguna intentamos manera. Intentamos poner los medios, pero si somos pocos los que ponemos esos medios no son lo suficiente. Caerán, esperamos que caigan antes, pero seguramente caigan cuando los ayuntamientos y las subvenciones no sean suficientes como para mantenerlo de alguna manera, porque si no estuvieran las subvenciones, yo creo que eso ya caería. No se podría mantener. Se ha demostrado en Madrid cuando dijeron de quitar las subvenciones y empezaron a aparecer amenazas de taurinos directamente por el hecho de que ellos también saben que si no estuvieran esas subvenciones, no cae podía, por su propio pie. No podían mantener su chiringuito, su montaje. Por exacto. Su montaje. Pues bueno, no sé si queréis que toquemos algún tema más o si no. De todas formas, yo emplazo a que cuando luego más adelante vaya a ser, porque cuando llegue la fiesta, el Corpus, la fiesta mayor de Granada, habrá corridas de toros en Granada, os emplazo a que podamos quedar y podamos sacar el tema. Y sin ningún problema. Vale, como nosotros siempre hacemos campaña un poquito más fuerte de los temas mensualmente, sí, pues sí. Iremos acercándonos y claro, también toda esta información, las denuncias que vamos haciendo y los actos, los tenemos en Facebook, que tenemos un Facebook, también tenemos un Twitter, pero principalmente nos movemos en el Facebook. El Twitter es que poner Liberación Animal. Busca nuestra asociación, lo mismo si te interesa, sabes cómo trabajamos, quieres hacerte voluntario. También nos puedes mandar un correo electrónico a liberanimal@gmail.com y contestamos encantados, vamos. Y bueno, y dentro, y ahí también aparecen las campañas que estáis llevando ahora, los actos que tengáis convocados para las próximas movilizaciones, etcétera. De acuerdo. Vamos, ahora mismo con qué estábamos. Bien. ¿Pero con qué estábamos protestando? Habíamos tenido del circo que recientemente ha estado por aquí. El circo Tonelli. Ha habido algunas concentraciones y bueno, la verdad es que han suspendido varias actuaciones por falta de público. Por falta de personal, sí. O sea, esperemos que esa falta de personal sea porque la gente es consciente de que le gusta ir al circo, pero para ver otras cosas. Exacto. No unos animales pasándolo mal. Pues nada, quedamos en que nos vemos en otra ocasión. Seguimos las próximas campañas que vayáis a hacer. Nos hacéis llegar la información y aquí con gusto la sacaremos. Estupendo, muchas gracias. Gracias. A vosotros. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh you so fancifully fry is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason is murder. And the cart that you cart with a smile, it is murder. And the turkey you festively slice, it is murder. Do you know how animals bark? Kitchen aromas are very homely. It's not comforting, cheery or kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, noble or kind. The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flavor of murder. Y a nosotros que nos gusta abrir las fronteras, pues aunque no haya una frontera física, eso es lo que hemos hecho con Agora Sol Radio de Madrid. Os invitamos a todas las personas que escucháis este y los demás programas de Radio Almaina al radioencuentro que va a haber entre Agora Sol Radio de Madrid y Radio Almaina, la radio libre de Granada, el próximo día 30 de enero. Paso a explicaros un poco. El próximo 30 de enero va a haber una jornada de radio en el local El Apeadero, en la calle Ave María, en El Realejo, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En ese encuentro entre programas de radio de Agora Sol y de Radio Almaina haremos varios programas en directo y se emitirá desde las 12 hasta las 5 en riguroso directo. Habrá interpretación de canciones, habrá a través de grupos de la Granada, habrá payasos, habrá tapas, os podréis tomar una cerveza, eso sí, tapas vegetarianas y veganas. Toda la información del acto la tenéis en info://www.radioalmaina.org y www.agorasolradio.org. Nos podréis seguir por Twitter y si queréis participar en el acto estaremos encantados que podáis ver cómo se hace la radio libre de Granada y en este caso de Madrid también en directo. Y después, a partir de las 21 horas, habrá un barril en el entresuelo pinchado por los DJs de estas dos radios. Será una de las actividades que estamos organizando dentro de este cuarto aniversario que cumplimos hace poco de Radio Almaina. Nos encantará que vengáis y veáis cómo hacemos la radio en directo. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que Radio Almaina es una radio libre que se mantiene por las cuotas que pagamos los programas y por las cuotas de los socios que escuchan y que quieren participar económicamente en el sostenimiento de este medio libre de comunicación. Por eso no emitimos publicidad ni nos vendemos a ningún una organización que quiera manipular nuestra libertad. Entre las tumbas le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Esperamos que los temas que hemos traído hayan sido de vuestro interés y os animamos a participar en las actividades que vamos a tener próximamente. Salud y anarquía. Llenarán el mundo.